Muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Este es el Ombelico del Mundo, el programa de noticias internacionales que tiene Radionauta FM 106.3. Hasta las 13 horas vamos a estar repasando un poco todo lo que ha sucedido en la última semana a nivel internacional, en este loco mundo que sigue girando y sigue produciendo una serie de acontecimientos que la verdad no nos dejan de asombrar. Durante la última semana, seguramente habrán podido ver, se han dado una serie de discursos y una serie de tomas de intención por parte de diferentes actores a nivel internacional. Estamos hablando principalmente de los jefes de Estado y de gobierno que se reunieron allí en Washington, sí, en la sede de las Naciones Unidas para la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas, que cumple justamente 70 años desde aquel 1945, aquella decisión que se tomó en la cumbre de Yalta. Ustedes recordarán, quienes han estudiado algo de historia, los jefes de las fuerzas occidentales, de los aliados reunidos en Yalta para decidir cómo iba a ser el nuevo orden mundial. Bueno, aquí lo tenemos, y por lo visto no está funcionando para nada bien, por lo menos eso es la idea que surge a partir de lo que, bueno, se ha dicho allí en Nueva York. Vamos a estar repasando varias de las cosas que se han estado diciendo allí. Vamos a estar dando unas vueltas por el mundo, vamos a estar escuchando directamente la palabra de diferentes actores, diferentes presidentes que se han referido a todo lo que viene sucediendo aquí en América Latina, sobre todo en Oriente Medio, que ha sido uno de los temas principales de la Asamblea de la ONU. Pero también vamos a estar dando unas vueltitas por Cataluña, que, bueno, como lo venimos diciendo desde hace prácticamente 2 semanas, aquí en el Ombelico del Mundo, decidió en elecciones libres y abiertas el pasado domingo cómo se va a conformar por lo menos el próximo poder legislativo, porque con el Ejecutivo todavía hay una serie de cosas que hay que decidir, ¿sí? Vamos a estar hablando también con gente desde allá que nos va a dar una mano para poder entender cuál es la resolución que se tomará en las próximas semanas con respecto a estas elecciones que habían sido planteadas como una suerte de referéndum independentista. Hay varias versiones al respecto. Ya vamos a entrar a charlar un poco de todo este tema. También nos vamos a ir al Perú. Aquí en Radionauta, en diferentes periodísticos de Radionauta, hemos estado charlando de todo lo que ha sido la repercusión de el proyecto minero que se está llevando adelante en Las Bambas, ¿sí? Allí en el sur de Perú, cerca del Cusco, a donde, bueno, los pobladores desde hace prácticamente 2 meses están llevando adelante una serie de protestas para evitar que esta gran empresa australiana y china se pueda llevar todas las riquezas que tiene aquella tierra, especialmente lo que tiene que ver con el oro y el cobre. Y las protestas ya han sido reprimidas por parte del gobierno de Ollanta Humala. Hay 4 muertos y varios heridos de bala por parte de la policía. En este momento estamos en el medio de un impasse llamado justamente por los movimientos sociales peruanos. Vamos a ver qué es lo que sucede. También vamos a estar charlando con gente directamente desde allá, que nos va a estar ayornando sobre todo lo que sucedió en los últimos días en el Perú. Pero si les parece, vamos a empezar ya a dar las vueltas a la tierra que necesitamos durante las próximas 2 horas para entender qué es lo que viene sucediendo en este Ombelico del Mundo número 94, ya que arranca de esta manera. Como saben, los catalanes acudieron ayer a las urnas. Y como también conocen, se trata de las terceras elecciones autonómicas en 5 años. De lo que se trataba era de elegir a sus representantes en el Parlament de Cataluña, aunque algunos pretendieron dar a estas elecciones un carácter plebiscitario e iniciar con ellas un proceso de separación de Cataluña del resto de España. Hoy sabemos que eso, que no era posible legalmente y no lo es, tampoco ha obtenido el apoyo en las urnas. No llegan a 4 de cada 10 catalanes los que han apostado por un programa rupturista. Los partidarios de la ruptura nunca tuvieron el respaldo de la ley y desde ayer sabemos que tampoco tienen el apoyo de la mayoría de la sociedad catalana. Una vez más, Cataluña ha demostrado su pluralidad política. Creo que podemos felicitarnos y felicitar a los ciudadanos de Cataluña por la alta participación en estos comicios. Han demostrado madurez y responsabilidad democrática ante la magnitud del reto al que se les convocaba por el gobierno de la Generalitat. Escuchábamos al señor Mariano Rajoy, quien es actualmente el jefe de gobierno español, refiriéndose el pasado lunes a lo que han sido las elecciones en Cataluña, elecciones autonómicas, que según el señor Rajoy se han resuelto de alguna manera en contra de quienes pretendían tratar el tema de la independencia a partir de justamente los comicios del pasado domingo. Para ponernos en contexto, recordemos, ya lo hemos hablado en las últimas semanas, en Cataluña ya desde el año 2014 se ha intentado de alguna manera llevar adelante un referéndum para lograr la independencia del Reino de España, cosa que ha sido coartada directamente por la justicia española a partir del Alto Consejo de Constitucional de allí de España, que decidió declarar nulo aquel referéndum, directamente que no se lleve adelante ese referéndum. Y en respuesta, el señor Artur Mas, quien es actualmente el presidente de allí de la autonomía catalana, decidió llamar a nuevas elecciones. Allí se presentaron diferentes partidos, por un lado partidos que abogaban por la independencia y por el otro lado partidos en cambio que pensaban que, por un lado, que la independencia no era necesaria o no es necesaria ahora, sino que había que hacer una serie de reformas antes de poder llegar a esa, y otros directamente contrarios. Sumando todos los votos que se han dado el pasado domingo, efectivamente el Frente para la Independencia ha logrado una mayoría que podríamos decir absoluta, pero que en realidad depende de los acuerdos políticos que se puedan dar adentro justamente del Frente Independentista. Por un lado está el Junts por el Sí, Juntos por el Sí, que es justamente la coalición liderada por el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Artur Mas, recordemos, con un pasado o con una posición política de derecha conservadora, y por el otro lado, un partido que ha llamado muchísimo la atención por el enorme crecimiento que ha tenido en las últimas semanas, un partido de izquierda, ¿sí?, que se llama Candidatura d'Unitat Popular, un partido que llama la atención, o por lo menos quienes seguimos la política europea, ha llamado la atención por cómo se presenta, se visten diferente, piensan diferente, hablan diferente, y esto ha generado realmente un gran apoyo por parte de la sociedad catalana, por lo visto, en las últimas elecciones. De la CUP, justamente de la Candidatura de Unidad Popular, dependería, según por lo menos los medios españoles, si Artur Mas logra la reelección y de esta manera llegar a lo que ellos prevén como la independencia. Para poder entender un poco qué es lo que piensa la CUP con respecto a todo esto, estamos en comunicación con Quim Arrufat, quien es diputado saliente justamente de la última legislatura catalana para la CUP. Quim, ¿me escucha? Hola. Sí, hola, ¿me escucha, diputado? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón por la introducción un poco larga, pero aquí en la Argentina muchas veces tenemos que tratar de introducir este tipo de temas lo más posible para que se puedan entender. Por lo visto, o por lo menos leyendo la prensa europea, de la CUP dependería la independencia de Cataluña. ¿Esto es así? Bueno, la independencia de Cataluña depende de la gente de Cataluña, básicamente. Claro. Pero en la composición del Parlamento que ha quedado ahora, para que Junts pel Sí, que es una coalición de socialdemócratas con centro-derecha, independentistas, para que puedan gobernar necesitan dos votos de la CUP para la investidura del presidente. Con lo cual, es cierto que para conformar el nuevo gobierno que se supone que tiene que ser un gobierno de transición hacia la República Catalana, se necesitan los votos de la CUP y justamente ahora estamos en el periodo de negociaciones. Claro. Sin embargo, es evidente que la base ideológica que tiene la CUP, yo he podido leer varios artículos, inclusive suyos, tratando de entender, porque son la mayoría en catalán, obviamente tienen una cuestión con respecto al idioma muy fuerte, pero algunas cosas se logran entender. Tiene una base ideológica, decía, muy diferente con respecto a lo que es el oficialismo catalán en este momento. Ustedes inclusive en ciertos casos plantean un acercamiento a estados que son considerados como estados forajidos en Europa. Hablo de, por ejemplo, Venezuela, hablo de los ejemplos que tenemos aquí en América Latina de estados que transitan hacia el socialismo. ¿Ustedes creen que esa propuesta de la izquierda es la que ha logrado llevarlos al punto a donde están? Bueno, yo, antes que has hecho la explicación, has dicho la CUP ha crecido mucho en las últimas semanas. Y no es exactamente cierto, y nos llevaría a error pensar que ha crecido simplemente por el discurso, porque bueno, la CUP es un movimiento militante de izquierdas que nace en los municipios de base popular y democrática y que lleva, podríamos decir, unos 10 años implantando su proyecto en muchos municipios. En las últimas elecciones municipales sacó 400 concejales, 30 alcaldías, y ahora lo que ha hecho en las elecciones es corroborar su crecimiento en términos de movimiento también político, ¿no? No solo, o sea, no es, como ahora está un poco de moda en Europa, un movimiento político que surge hace 2 años, hace un discurso que más o menos capta la atención de los medios de comunicación y de la gente y crece de repente, sino que es un movimiento político con base, con militancia, con miles de personas que se ha ido construyendo en los últimos 10, 12 años. Y esa es la CUP, es diferente al resto de fuerzas políticas. De hecho, parece mentira, pero es diferente al resto de fuerzas políticas casi que en el resto de Europa, a excepción del movimiento vasco o a excepción de algún otro movimiento político de izquierdas y militante, porque está empezando a ser muy raro en Europa que haya movimientos políticos, sociopolíticos, militantes de izquierdas abiertamente anticapitalistas. Eso claro. Empieza a ser muy raro en Europa cuando no tendría que ser tan raro. Claro. Sin embargo, por lo menos aquí ha llegado un poco esa ola, de alguna manera, creo que la referencia que vos hacías era directamente a Podemos, también aquí se ha conocido mucho el tema Syriza, ahora está el caso Corbyn en Inglaterra. Acá hay cierta idea o cierta esperanza de que las cosas puedan cambiar a partir de este tipo de movimientos que, sin embargo, están en el centro de un debate con respecto a qué es la izquierda en Europa, ¿no? Sí, sí. Sí, nosotros también esperamos que toda esta ola de posicionamientos, de nuevos movimientos políticos, electorales, etcétera, pueda alterar un poco el desequilibrio evidente que hay ahora mismo entre mercados financieros y gente. Claro. Esta es la gran cuestión que hay ahora mismo en Europa, ¿no? ¿Quién toma decisiones? ¿Quién tiene poder? ¿Quién decide sobre nuestras vidas? ¿Quién articula el Estado? ¿Quién decide sobre cómo tenemos que vivir, qué tenemos que pagar, cómo podemos vivir? Todo eso ahora mismo son los mercados financieros. Toda estructura administrativa y estatal ahora mismo está sujeta a los mercados financieros. Bueno, eso no es nada nuevo, pasa en casi todo el mundo, pero no había sido tan evidente en Europa hasta esta crisis económica que de alguna forma ha mostrado el límite del Estado democrático y del Estado del bienestar. Eso está pasando en toda Europa, con todas las clases populares europeas, pero más violentamente en el sur de Europa. Entonces tenemos todas nuestras esperanzas depositadas en lo que pueda pasar en el sur de Europa, y el sur de Europa incluye también Irlanda y los compañeros del Sinn Féin, pero en todos los movimientos políticos populares de izquierdas del sur de Europa y sus actuaciones políticas que puedan revertir esta situación. Nosotros nos inscribimos en esta oleada también, y también en este marco de lucha contra la austeridad, contra el dominio del mercado, de los mercados financieros, pero además nuestra lucha particular no pasa por intentar reformar un Estado como el Estado español, sino por fundar una república, lo más social y lo más democrática que se pueda en el sur de Europa. Y esa es nuestra apuesta, no solo para nosotros, sino también es una apuesta que pensamos nosotros que puede empezar a revertir la situación en el sur de Europa y en el conjunto de la Unión Europea. Sin embargo, este sentimiento independentista que tienen los catalanes y también otras regiones en Europa, pero quizás el catalán es uno de los ejemplos más fuertes, se podría considerar casi como un sentimiento transversal. Llama un poco la atención quizás para quien aborda este tipo de cuestiones desde un pensamiento binario, el hecho de que un tipo como Artur Mas, que es quizás uno de los representantes justamente de aquella política de los mercados financieros y de los conservadurismo europeo, sea hoy, entre comillas, el líder, ¿no?, de todo esto, y que al mismo tiempo también la independencia dependa de partidos de base, de izquierda y de trabajo militante como es la CUP. ¿Cómo tratarías de explicar esto, por ejemplo, a gente que está muy lejos de aquella realidad? Bueno, estamos muy acostumbrados a ubicar a movimientos políticos o a la derecha o a la izquierda. Y lo que pasa en la sociedad catalana es que el movimiento político no viene de los el movimiento político auto por la autodeterminación no viene de los partidos, viene de la sociedad civil y pide a los partidos disputarse el campo ideológico, el campo de las políticas públicas por una banda y por la otra ir a una en la consecución y la fundación de la República. Una cosa que de todas formas hemos hecho históricamente los catalanes, proclamar repúblicas, lo que pasa es que han sido siempre chafadas por el ejército, hace justamente 75 años que proclamamos la Segunda República Española, la primera catalana, en el año 1931, luego vino el golpe de Estado fascista y la chafó, pero no es una cosa nueva tampoco, y ahí el movimiento civil que emergió alrededor del año 2010, con fuerza y con manifestaciones masivas, lo que pide y lo que articula es un movimiento de masas que decía a los partidos que ven, que se disputen lo que quieran, pero que aparte luchen por un marco de soberanía propio para Cataluña, como tienen el resto de países. Y eso es lo que parece raro y en realidad no lo es tanto. Aquí se vive con mucha normalidad. Tú decías que Artur Mas lidera este movimiento. Bueno, lidera el partido hegemónico dentro de este movimiento. En el marco de una coalición donde empiezan a ser minoría las posiciones de centro-derecha, ¿no? Y empiezan a ser mayoritarias, porque dentro de esta coalición está Esquerra Republicana de Cataluña, las posiciones de centro-izquierda. Y si a eso le sumas que en el Parlamento ha crecido una fuerza política con 10 escaños como la nuestra, anticapitalista, feminista y socialista, pues le da una transversalidad al movimiento por la autodeterminación o por la soberanía, pues bastante interesante, ¿no? Como mínimo, o curiosa. Hoy, así y todo, la CUP se ha convertido de alguna manera en la niña bonita que todos están tratando de seducir para tratar de llevar agua a su molino. Por un lado, ustedes dicen, nosotros con Artur Mas como jefe de gobierno no vamos a ningún lado, pero al mismo tiempo es hoy por hoy, en términos numéricos, terminaría siendo la única posibilidad para llevar adelante un proceso independentista. ¿Cuál es el debate que se están dando como CUP? ¿Están logrando llegar a algún tipo de consenso? ¿Qué le están proponiendo en este momento a la gente de Mas? Mira, nosotros sabemos, ellos han sacado 62 escaños, la mayoría absoluta son 68, y dependen de dos votos nuestros. Nosotros sabemos que nosotros no hemos ganado las elecciones, que las han ganado ellos, que es el único gobierno que se puede conformar. Además, es un deber que conformen gobierno, porque no solo iban a conformar gobierno, sino que estas elecciones las planteamos como un referéndum, y ganó el sí. Ganó en votos y ganó en escaños respecto a los partidos del no rotundo, del no explícito, con lo cual estamos haciendo una serie de reflexiones para condicionar el gobierno, pero conscientes de que ellos han ganado, de que les faltan dos votos para tener la presidencia y que que no podemos alterar enormemente las posiciones, no hemos ganado nosotros. Dicho esto, lo que les estamos planteando, aparte de cuestionar el liderazgo, el hiperliderazgo institucional de Artur Mas, del actual presidente, y proponer un liderazgo colectivo que represente mejor la transversalidad y la pluralidad de posiciones políticas e ideológicas dentro del movimiento soberanista. Aparte de eso, estamos básicamente basando todas las conversaciones y los argumentos que estamos mostrando en tres ejes, que son los tres ejes de nuestra campaña y que entendemos nosotros que son los más importantes en este momento dado. Que es básicamente cómo se articula el proceso constituyente de la nueva república, como proceso democrático y popular de participación ciudadana que pueda dar una constitución no hecha por cuatro expertos en cuatro despachos con los bancos detrás, sino un modelo de construcción de una constitución para la República, pues eso, transparente, participativo, popular, democrático. Eso es uno. Segundo, seguimos en medio de una crisis económica muy fuerte que ha situado a casi un tercio de la población catalana al borde de la exclusión social, cuando no directamente en la exclusión social. Y en ese sentido planteamos que no hay nacimiento de república posible si no se acompaña a toda la población en frente de esta situación. Con lo cual, lo que proponemos es un plan de rescate ciudadano de emergencia que cubra las necesidades básicas de toda la población en los próximos meses. Eso es la segunda. Y la tercera es, el tercer eje que estamos trabajando es el eje de la ruptura democrática con el Estado español. El Estado español es un Estado que no es normal. Medio mundo se ha independizado de él. Nunca pacíficamente y nunca por acuerdo. Hemos intentado por activa y por pasiva que entiendan que hay una mayoría política, civil, popular en Cataluña por la independencia, que tienen derecho a poder decirlo y a poder votarlo, y que lo más lógico sería organizar un referéndum como en Escocia, como en Quebec. Se van a negar ahora y siempre a celebrar un referéndum. Va contra la propia naturaleza del Estado español entender que puede haber decisiones democráticas que no cuadren con su interés máximo. Con lo cual, nosotros hemos tirado adelante con estas elecciones, proponiendo a la población que votara en clave de referéndum para poder saber qué mandato democrático emanaba de la población, y el mandato ha sido de avanzar hacia la constitución de una república. Y entonces, este tercer eje que tenemos, este tercer eje de negociación y de planteamiento, es alrededor de qué tiempos y qué estrategia para la desconexión con el Estado español. Cómo trabajamos la estrategia internacional y la interna para, a pesar del Estado español, ir trabajando en la desconexión de este Estado español en el mínimo tiempo posible. Y esos son los tres ejes que estamos planteando. O sea, un primer planteamiento simbólico de alterar el hiperpresidencialismo de Artur Mas, cambiándolo por una estructura más parecida a lo que tendría que ser un gobierno provisional de la República, con pluralidad, con transversalidad, con coralidad de voces, con consejerías nuevas de proceso constituyente, de rescate ciudadano y de asuntos exteriores, que son los tres ejes que pensamos que sobre los cuales tiene que articularse la transición a la República Catalana. Y después y las negociaciones sobre estos tres ejes que os he comentado. Claro. Kim, yo estuve mirando antes de la nota y vi que en este momento o en algún momento has sido o sos parte del área de relaciones internacionales y cooperación de un centro internacional allí en el estado catalán, y justamente te quería preguntar con respecto a cómo piensan las relaciones internacionales desde una posible república catalana y sobre todo desde la CUP. Tengo entendido que miran de alguna manera con buenos ojos ciertos procesos que se están dando aquí en América Latina. Hablamos principalmente, obviamente, de Venezuela. Sí. ¿Cómo se ve eso? Porque generalmente ver a un europeo de alguna manera o a gente que viene de Europa que mira con buenos ojos esos procesos tildados, ¿no?, de tiranías, dictaduras por los grandes medios, llama bastante la atención desde acá, que nosotros obviamente tenemos una visión muy diferente con respecto a lo que dice el país o lo que puede decir ABC allí en España, ¿no? Sí, bueno, justamente me has hablado del país. El país en América Latina, la función que cumple el país en América Latina es de grupo mafioso organizado. Yo he estado en América Latina varias veces, he leído el país allí sobre lo que cuentan de allí, y es no solo mentira, sino una vergüenza pública cómo es utilizado por la oligarquía española para intervenir políticamente permanentemente en América Latina ese periódico, que no tiene nada de objetivo, sobre todo a lo que se refiere a América Latina. En otros temas puede tener una visión más ponderada, pero con los gobiernos de izquierdas de América Latina es partisano, es un agente político en América Latina el país. Pero aparte de eso, nosotros hemos, estos tres últimos años en el Parlamento, hemos hecho bastante pedagogía alrededor. No de dar apoyo al 100% a todos los procesos de cambio en América Latina, que igualmente sí que lo damos, pero sobre todo a sacar racionalmente todas las políticas públicas, cambios económicos, nuevos planteamientos que en países como Ecuador, y en gobiernos como en Ecuador, como en Venezuela, como en Bolivia, como en Uruguay o en la propia Argentina, han sido positivos para la población, positivos para un cambio económico y positivos para un cambio político. Y no sé si hemos contribuido a normalizar bastante que se pueda hablar de estos países sin tabúes, es decir, sin criminalización permanente antes de poder decir nada. Pero para nosotros son referentes, hemos estado viajando el año pasado y hablando con los gobiernos de todos estos países y explicando el caso catalán, y hay muy buena recepción por parte de estos gobiernos de la lucha por la soberanía en Cataluña. Y no tenemos tampoco la menor duda de que si logramos constituir una república y fundar una república en Cataluña, buena parte de estos países y de estos procesos de cambio van a estar de nuestro lado. La última, Kim, y ya no te robamos más tiempo. Te quería preguntar cómo ves por lo menos las próximas 2 semanas de debate ahí en Cataluña, y cuál ves que puede llegar a ser sobre todo el rol de los medios de comunicación a nivel internacional, ya que en muchos casos hemos visto cómo directa o indirectamente, explícita o implícitamente, han tomado una posición con respecto a lo que está sucediendo en Cataluña, y en muchos casos a ustedes los pintan como unos extremistas fuera de lugar en ese ámbito, que justo por esto ahora están teniendo algún tipo de visibilidad, cuando en realidad sabemos que se trata de un trabajo, y bien vos lo decías, un trabajo bastante largo. ¿Cómo estás viendo esa cobertura y cómo crees que puede llegar a ser el rol de esos medios en las próximas semanas? Bueno, yo creo que hay un desfase evidente entre lo que los medios internacionales, es decir, de fuera de Cataluña y de España, dicen sobre la CUP y lo que la población de aquí sabe que es la CUP. Hay un desfase evidente, ¿no? Porque yo creo que entran en nuestra página web o miran algún vídeo y ven palabras como socialismo, como democracia directa, como ¿no? asamblearismo, etcétera, y no sé que no sé en sus países qué tipo de democracia tienen y qué tipo de debate político tienen o qué tipo de pluralidad ideológica tienen, que debe ser rozando a cero o muy poca, pero bueno, se asustan y nos hacen unos escritos como si fuéramos a matar a alguien. Y en cambio la población catalana lo tiene radicalmente claro quiénes somos. Incluso nuestros enemigos saben perfectamente qué tipo de fuerza política popular somos, qué tipo de planteamiento hacemos, qué tipo de sensatez también tenemos a la hora de articular discurso, de articular debate político, etcétera. ¿Y qué rol van a jugar los medios internacionales? Pues es muy importante lo que puedan llegar a decir. De momento han entendido todos muy nítidamente, todos los medios internacionales, que las elecciones pasadas no eran unas elecciones, sino el referéndum que no se pudo celebrar legalmente y que no se va a poder celebrar legalmente, que ha dado un mandato favorable a la independencia, que obviamente tarde o temprano va a tener que pasar todo este proceso otra vez por las urnas de forma directa para que la gente pueda avalar democráticamente si finalmente está decidida a ir a la República o no. Pero la posición de los medios internacionales va a ser determinante. Todo eso nos pasa, todo lo que nos está pasando y todo lo que estamos intentando hacer, en realidad es un poco triste, porque lo que podría ser un proceso democrático, tranquilo, donde se pudiera hablar de muchas políticas públicas y de un nuevo país, en realidad, por el veto del Estado español a poder celebrar un referéndum legal, está siendo una lucha contra titanes, una lucha contra corriente, ¿no? Utilizando elecciones como referéndum, intentar construir una república contra el Estado español, que no es cualquier Estado, y democráticamente lo es desde hace muy poco, etcétera. Por eso es importante, y por eso nos tenemos que tener mucho cuidado y mucha inteligencia con la comunicación internacional, con el hecho de comunicar bien y que se nos escuche en el resto del mundo. Porque en el estado donde vivimos sí que se nos escucha, se sabe perfectamente de qué va el asunto, pero están dispuestos a hacernos la vida imposible para no poder alcanzar nuestros objetivos, que es un poco el principio contrario a la democracia. Y por eso los medios son muy importantes, los medios internacionales, y por eso bueno, hay muchos afincados aquí en Barcelona siguiendo toda la actualidad política, y por eso es importante lanzar mensajes claros y concretos a la comunidad internacional. Bueno, Kim, desde acá trataremos de hacer lo que podamos, desde aquí, desde nuestro pequeño lugar. Te agradecemos muchísimo. la conexión, y bueno, nos parece muy importante que todo esto se pueda estar charlando, sobre todo porque por lo menos aquí en Argentina termina siendo uno de aquellos temas sobre los cuales hay más rumores de pasillo que información sobre lo que está sucediendo, y se generan muchos prejuicios, ¿no?, con respecto a lo que sucede allá. Entonces está bueno poder comunicarnos con gente que está comprometida y metida en el asunto para poder clarificar un poco qué es lo que sucede, así que te agradecemos mucho. Os lo agradecemos nosotros a vosotros. Listo, Kim, hasta luego. Hablábamos entonces con Kim Arrufat, quien es, bueno, diputado saliente de la Asamblea Legislativa de justamente la autonomía catalana. Estaba por decir la República Catalana. República justamente es lo que no tienen y es lo que buscan. Por la candidatura de Unitat Popular, que es esta organización, esta agrupación que ya desde hace varios años lleva adelante un discurso contrapuesto al de Artur Mas, al del oficialismo catalán en aquellos lugares, justamente arraigado, ¿no?, en las ideologías de la izquierda, de la democracia participativa, desde un lugar muy interesante para poder analizarlo, sobre todo por esto que decía, ¿no? Sale muchas veces el prejuicio con respecto a los independentistas catalanes por tratarse de una de las regiones más ricas de España. Generalmente se intenta vincularlos con los movimientos xenófobos y de derecha que se dan en otros lugares de Europa, que intentan obtener de alguna manera una independencia exclusivamente para no compartir aquella riqueza, no distribuir aquella riqueza en el resto del país al que pertenecen. En este caso, en realidad, se trata prácticamente de una necesidad ya de varios siglos por parte de los catalanes, y me llamaba mucho la atención esta frase, ¿no?, que decía el diputado Arrufat. Decía: el Estado español es un estado muy raro, es un estado anormal, medio mundo se ha querido independizar de ellos y lo han hecho con violencia, y ahí nosotros como latinoamericanos obviamente tenemos mucho que ver con respecto a todo eso. Y allá en España tenemos al ejemplo del País Vasco, tenemos al ejemplo de los catalanes. La verdad que quizás la monarquía española debería replantearse de alguna manera cuál está siendo su rol con respecto a todo esto. Nosotros, como lo hemos hecho la semana pasada, hemos decidido meternos en la música catalana, pero no en la música tradicional, que si uno busca encuentra cosas que son bellísimas, pero también en los últimos años se han generado muchísimos temas, muchísimas bandas, y muchísimas canciones realmente muy, pero muy interesantes. Una de las bandas más famosas en Cataluña y de las más aguerridas en la defensa de lo que es la independencia catalana es Pepet i Mareta, que escribieron un tema que se llama La Vía y que ha sonado prácticamente como himno de lo que han sido las movilizaciones en favor del referéndum que al final no se hizo y que estaba previsto para noviembre de 2014. Pepet i Maria, La Vía. I el somni del xiquet que dorm al braç, la mare que li dona de mamà. I es vell que just baixava a comprar pa, que s'ha trobat la via i s'ha quedat. I el perdre per cridar ei, independència. La xatxa que li pega per banyar, seguint la batucada aquí i allà. I aquell alteradillo que ho saltó, i al diari tots som contra i més cremats. Qui vulgui jugar que s'agafi. tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Volvimos a escuchar uno de los audios, uno de los primeros audios que hemos utilizado en El Ombelico del Mundo. Ya estamos por nuestra tercera temporada y desde el primer año utilizamos este pedacito, ¿no? Este cierre del discurso de Chávez frente a la ONU en el año 2006. Y justamente para introducir de alguna manera lo que va a ser un desarrollo con respecto a los varios discursos que se han dado durante la última semana ahí en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU, también hemos ido a rescatar otro pedacito de aquel discurso de 2006 del, bueno, hoy fallecido comandante Hugo Chávez, que decía lo siguiente frente a 193 países del mundo. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. ¿Qué falta que hacen líderes por el estilo y que se tomen el atrevimiento de decir este tipo de cosas en un lugar que se ha convertido un poco en una suerte de catedral sagrada de la política internacional, que es justamente el lugar a donde se lleva adelante la Asamblea General de la ONU, que este año ha llegado a su edición número 70. Ya no está más Chávez, lastimosamente, ya no está más Bush, pero en muchos casos las cosas siguen todavía el curso que tenían en aquel 2006, que ya nos parece casi lejano, han pasado 9 años de aquel discurso. Una Asamblea General de la ONU que ha sido marcada por una serie de debates que en realidad no estaban previstos, o por lo menos no debían ser, según la Organización de las Naciones Unidas, no debían ser el centro de los discursos, y lo han terminado siendo. Estamos hablando de la distensión de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos en primer lugar, y sobre todo la situación en Siria y todo lo que ha sido la intervención por parte tanto de los Estados Unidos junto con su coalición libertaria, según ellos, para poder liberar Oriente Medio, tanto de las organizaciones terroristas como de gobiernos como el de Bashar al-Assad, que el mismo Obama no tuvo ningún tipo de problema en tildar de tirano. Sin embargo, desde el punto de vista de Ban Ki-moon, desde el punto de vista de la organización, de quienes organizaron esta Asamblea General, se habían puesto 2 grandes temas de debate, o por lo menos la presentación de lo que han sido los temas de debate que se han dado durante este año 2015. El primer tema de debate tiene que ver con el problema del cambio climático. Se viene la COP21 de París. La COP21 sería una suerte de encuentro entre delegaciones de la mayoría de los países del mundo que se reúnen justamente para charlar, ¿no?, de lo que está sucediendo a nivel global con respecto al calentamiento global y el cambio climático. Recordemos que en los años 90 se había establecido el famoso protocolo de Kioto, ¿no? Que toma su nombre justamente de una de las reuniones que se llevaron adelante allí en Japón y que nunca ha sido respetado por las grandes potencias a nivel internacional y que por lo tanto perdió por completo su valor. El otro gran punto que debía ser tratado y que en realidad sí se trató y todos hicieron referencia tiene que ver con los objetivos para el desarrollo sostenible. Se trata, hay que hacer un poquito de historia para entender de qué se trata todo esto. Vamos a tratar de entenderlo entre todos. En el año 2000, la ONU se estableció 8 puntos que tomó como los objetivos del milenio, ¿no? Se pasaron a la historia como los objetivos del milenio, que tenían que ver con la erradicación del hambre, tenían que ver con la salud, con la educación, con una serie de pautas que todos los estados adherentes a la ONU tenían que llevar adelante de alguna manera y cumplir hacia 2015, ¿sí? La meta era hacia 2015 cumplir con una serie de pautas que la ONU había establecido con respecto a los derechos de los ciudadanos del mundo. A partir de 2015 se establecen otros puntos, esta vez 17, superados los objetivos del milenio hasta 2015, en teoría, porque en realidad la mayoría de los estados no lo cumplieron todavía, pero superados aquellos 15 puntos, hay que llegar a establecer estos 17 objetivos que se establecen en los objetivos para el desarrollo sostenible. Tienen que ver con temas muy, muy generales. El primero, por ejemplo, es erradicar la pobreza en todas sus formas. Es decir, de acá a 2030, la ONU da una serie de pautas. Son, si no me equivoco, son 168 pautas, 168 objetivos mínimos, metas, les dicen ellos, que se tienen que cumplir para que estos 17 puntos al final de 2030 estén cumplidos y que tienen que ver justamente con erradicar la pobreza, erradicar el hambre y mejorar la nutrición, asegurar la vida saludable. Todo eso está concebido en un documento que durante todo el último año ha sido elaborado por parte de las delegaciones de los diferentes países que conforman hoy las Naciones Unidas, y todos los países, todos los 193 países que conforman la ONU se someten, ¿no?, a la voluntad general, y de esta manera toman como propios aquellos objetivos para el desarrollo sostenible. Vamos a ver qué es lo que se cumple, porque hasta el día de la fecha justamente los países forajidos con los cuales hablábamos recién con Arrufat son los únicos que han completado los objetivos del milenio a nivel internacional. Uno de esos países forajidos que ha llevado adelante justamente las metas del milenio y ha podido decirlo directamente frente a los países integrantes de la Asamblea General de la ONU ha sido Cuba, ¿sí? Cuba que justamente pudo decirle al mundo, luego de varios años de ausencia de la Asamblea General de la ONU, cuáles han sido sus objetivos cumplidos para este año. El principal tiene que ver con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas que ha obtenido con los Estados Unidos a partir del pasado 20 de julio. Al respecto, uno de los primeros oradores fue el presidente de los Estados Unidos, ya sin azufre, como decía Chávez, el señor Barack Obama. Durante 50 años, las Naciones Unidas siguió una posición y una postura en Cuba que se ha cambiado. Hemos continuado nuestras diferencias con el gobierno cubano, seguiremos estando y defendiendo los derechos humanos, pero abordaremos estas cuestiones a través de relaciones diplomáticas, con un mayor comercio, con vínculos entre los pueblos. A medida que estos contactos van dando resultados, se irá levantando ese embargo, un embargo que no tiene cabida ya. A su vez, Raúl Castro, el actual presidente de la República de Cuba, justamente tomó la palabra frente a las naciones que integran la Asamblea General de la ONU y salió a decir que sí, efectivamente están contentos, ¿no?, por este restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, pero quedan algunos puntos que todavía tienen que discutirse y que son absolutamente necesarios. Barack Obama dice: yo estoy seguro que el Congreso más tarde que temprano va a levantar el bloqueo. Y Raúl Castro le dice: sí, todo bien con el restablecimiento de relaciones, pero esto no se va a poder profundizar hasta el momento en que no solo el Congreso de los Estados Unidos levante el bloqueo, sino que también nos devuelvan aquellos pedazo de isla que se tomaron y que tiene que ver con la base militar de Guantánamo allí en Cuba. Recordemos, la base militar de Guantánamo pertenece o está en realidad está alquilada por los Estados Unidos desde los acuerdos de 1901 y Estados Unidos paga un alquiler por la base de Guantánamo que Cuba rechaza sistemáticamente todos los años. No quiere la guita de Estados Unidos, quieren que le devuelvan el pedazo de isla porque entre 1901 y 2015 han pasado 114 años y las cosas en el medio han cambiado, como por ejemplo la llegada de la revolución de Fidel Castro y el Che Guevara allí en Cuba en 1959. Bueno, todo eso lo desconoce el gobierno de los Estados Unidos, al mismo tiempo que desconoce la decisión de levantar el embargo, y eso es justamente lo que Raúl Castro y su hermano y el gobierno cubano en su conjunto le están reclamando. Una de las cosas que dijo que me parece muy interesante Raúl Castro en su intervención tiene que ver con ¿cómo sirve la ONU? Si sirve la ONU, ¿sí? En 1979 Fidel había dado un discurso que quedó en la historia, ¿no? Y que seguramente algún tramo vamos a escuchar más adelante, que tiene que ver justamente con para qué sirve las Naciones Unidas. Y Raúl, de alguna manera, prácticamente 40 años después, retoma esa idea, ¿no? Y dice, ¿de qué sirve la ONU si en este momento hay 795 millones de personas que sufren hambre? 781 millones de adultos son analfabetos y 17.000 niños mueren por enfermedades curables todos los días. Mientras los gastos militares anuales en todo el mundo ascienden a más de 1,7 millones de dólares. Esto decía el señor Raúl Castro. Y acá nos empezamos a meter, ¿no?, en lo que tiene que ver con uno de los pedidos que surgió con muchísima fuerza en la última asamblea, que es la reforma total de la ONU sobre otro tipo de bases, ya no, como decíamos al principio, las establecidas en Yalta por las potencias de la Segunda Guerra Mundial, sino unas bases para el desarrollo completamente diferente. Escuchamos a Raúl Castro allí en Washington. Tras 56 años de heroica y abnegada resistencia de nuestro pueblo, quedaron restablecidas las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos de América. Ahora se inicia un largo y complejo proceso hacia la normalización de las relaciones, que se alcanzará cuando se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero, se devuelva a Cuba el territorio ocupado ilegalmente en la base naval de Guantánamo, cesen las transmisiones radiales y televisivas y los programas de subversión y desestabilización contra la isla, y se compensa a nuestro pueblo por los daños humanos y económicos que aún sufre. Que se distorsione la promoción y protección de los derechos humanos, utilizándolos de forma selectiva y discriminatoria para validar e imponer decisiones políticas. A pesar de que la Carta nos llama a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de las personas humanas, el disfrute de los derechos humanos continúa siendo una utopía para millones de personas. Se niega a la humanidad el derecho a vivir en paz y su derecho al desarrollo. Y si algo quizás los presidentes que han participado de la Asamblea han podido usufructuar, han podido gozar allí en los Estados Unidos, es su música. Vamos a escuchar algo que les recomiendo, suban un poquito el volumen, está muy bueno, una versión de un tema de la cantante negra y una de las militantes por los derechos de la mujer negra en los Estados Unidos, Nina Simone, versionado por una de las voces más lindas que tiene hoy los Estados Unidos, que es la señorita Lauryn Hill. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

La revista del padre Cajade. Viernes 2 de octubre, transmisión en vivo, Impeña de Aura Ahorita. Tocan Pato Molina, Fer Rossini, Zapada con músicos invitados. Noche de baile con Guardián del Monte, Folclore de Berisso. Viernes 2 de octubre, 10 de la noche, transmisión en vivo, Radionauta, FM 106.3. Impeña en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Primer foro de revistas culturales de La Plata. Encuentro de editores, charlas, proyección de audiovisuales, ferias de publicaciones, talleres. Organizan Otro Viento, La Pulseada, Atrapamuros, Trinchera, Máscaró, Estructura Mental a las Estrellas, Nodo La Plata de Arecia, Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina. Domingo 4 de octubre, de 13 a 20 horas, en el galpón de encomiendas y equipajes del Grupo La Grieta, 18 y 71. Primer foro de revistas culturales de La Plata. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Hasta las 13 horas vamos a estar aquí en Radionauta FM haciendo El Ombelico del Mundo, este programa que tiene que ver justamente con analizar un poco lo que sucede a nivel internacional y obviamente en el caso del día de la fecha, 2 de octubre, no podemos no dedicarle un espacio bastante amplio a lo que ha sido la última Asamblea General de la ONU, porque de alguna manera nos da algún tipo de pauta sobre qué es lo que está sucediendo, cómo se van posicionando los diferentes bloques a nivel internacional. Y si hay un bloque que seguramente en los últimos años ha empezado a tener una relevancia mucho más importante en el escenario global, tiene que ver con América Latina, ¿sí? Y algunos de los gobiernos latinoamericanos que se han transformado inclusive en el ámbito mismo, ¿no? En la puesta en escena de la Asamblea General de la ONU en verdaderos protagonistas, a donde hay mucha gente que espera cuál va a ser la posición, qué va a decir el señor Nicolás Maduro Moros, qué va a decir el señor Evo Morales con respecto a lo que está sucediendo a nivel global. Si bien América Latina hoy no está impactada directamente por el gran tema que se está dando a nivel internacional y que también vamos a estar tocando, que tiene que ver con la intervención internacional en Siria, que tiene que ver con los refugiados que desde el norte de África y desde Oriente Medio están yendo hacia Europa y la respuesta xenófoba que están teniendo algunos gobiernos europeos. Sí es verdad que el bloque latinoamericano y sobre todo el bloque conformado por los países del ALBA, han propuesto una serie de reformas, una serie de cambios, ¿sí?, al sistema global de relaciones internacionales. Una mención seguramente le cabe a Brasil, que sigue prácticamente desde hace 8 años, desde el primer gobierno de Lula, reivindicando un lugar en un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, y que justamente, en este caso Dilma Rousseff, este año sigue manteniendo aquella posición y la sigue planteando todas las asambleas de la ONU. Brasil de alguna manera se debe sentir bastante estafado con respecto a aquella repartija en el Consejo de Seguridad de la ONU, que dicho sea de paso, ayer pasó el mando, la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU de Rusia a España. Decía, se debe sentir bastante estafado por el hecho de haber sido el único país latinoamericano que al comenzar la Segunda Guerra Mundial directamente tomó una posición fija e inclusive mandó gente a combatir junto con los aliados, y luego en la repartija se quedó sin su asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, se lo dieron a muchos otros, pero a ellos absolutamente no. Dilma Rousseff sigue entonces con esa posición, que de alguna manera es acompañada por la gran mayoría de los países latinoamericanos. La misma presidenta argentina se refirió a la cuestión de la reforma, ¿no?, del Consejo de Seguridad, que es seguramente uno de los temas más espinosos y a donde se ve menos la posibilidad de llegar a una resolución definitiva en los próximos tiempos. ¿Por qué? Porque no hay un consenso con respecto a cuál tiene que ser la vía que tiene que tomar las Naciones Unidas para reformarse a sí misma. Hay posiciones, y justamente la que vamos a escuchar a continuación tiene que ver con este bloque del cual hablábamos recién. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela salió directamente a plantear la transformación del modelo económico y social para el desarrollo como el punto principal para empezar a pensar en una nueva organización de las Naciones Unidas. Es decir, mientras sigamos manteniendo las pautas de desarrollo que se siguen manteniendo prácticamente con pocas variaciones desde 1945, la ONU no podrá que ser otra cosa que el espejo de aquella forma de hacer las cosas que surgió luego de la Segunda Guerra Mundial, y aún peor luego de los años 90 con la victoria, ¿no?, del bloque capitalista representado por los Estados Unidos al finalizar la Guerra Fría. Con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial imponiendo cuáles son las recetas económicas para los países y rompiendo inclusive la soberanía de determinados países, no hay forma que nos pongamos de acuerdo adentro de la Asamblea General de la ONU, adentro de las Naciones Unidas, sobre cómo se deben generar las resoluciones, cómo debe ser la gobernanza mundial, que fue el sueño de alguna manera de los grandes poderosos reunidos en Yalta, allá por la Segunda Guerra Mundial. Nicolás Maduro Moros decía lo siguiente. Tiene el presidente Barack Obama reconociendo que Venezuela es un país de paz y que no ha sido ni es una amenaza hacia los Estados Unidos, es un paso muy positivo, pero tengo que decirlo como jefe de Estado y de gobierno, pero aún no suficiente. El decreto emitido el 9 de marzo del año 2015 debe ser derogado, debe ser anulado, porque amenaza a mi patria, amenaza a nuestro país. A 200 años de esta carta profética, nosotros en el seno de Naciones Unidas seguimos ratificando con voz propia, con voz en alto, con voz de pie, con voz digna. El mundo necesita otras Naciones Unidas. El mundo necesita una transformación profunda del sistema que creó hace 70 años. Y nos atrevemos a decir con Bolívar, el mundo necesita una nueva geopolítica de equilibrio, de respeto, de fortalecimiento del nuevo regionalismo. El mundo necesita que se imponga sobre todo la verdad de los pueblos y que podamos, ojalá, en 15 años, en el año 2030, cuando se esté cumpliendo el ciclo del plan que hemos aprobado por la igualdad, por la vida y contra la pobreza, ojalá en 15 años, en el año 2030, también estemos celebrando una nueva política de paz. También estemos celebrando la reconstrucción de los pueblos que han sido destruidos por las guerras imperialistas injustas. Y también estemos celebrando las nuevas normativas que Naciones Unidas pueda construir para someter a quienes se creen con derecho a gobernar a otros pueblos, a imponerse hegemónicamente. Ojalá en el 2030, de aquí a allá, tengamos la capacidad de construir y reconstruir este sistema maravilloso que nació hace 70 años con un sueño, la paz, que es nuestro sueño de hoy. Muchas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias, queridas hermanas. ¡Que viva la paz! Valía la pena escuchar quizás algunos segundos más del discurso de Nicolás Maduro, hacerlo un poquito más extenso como lo hicimos, justamente porque de alguna manera sienta la posición de un bloque bastante homogéneo, de alguna manera, de los países del sur, que trasciende inclusive el tema de América Latina. Hay diferentes países que están planteando uno de los puntos principales de este discurso de Maduro, es decir, cómo existiendo una organización de las Naciones Unidas que supuestamente nació para velar sobre la paz, para evitar que se reprodujeran los horrores que se han dado entre 1939 y 1945, cómo es posible que existan inclusive países muy poderosos adentro de esa misma organización que se creen en el derecho de poder decidir acerca de la soberanía democrática de otros países. La referencia es clara y es siempre la misma, Siria, ¿sí? Estamos hablando de una coalición a nivel internacional que no tiene ninguna intención de respetar el gobierno de Bashar al-Assad, electo democráticamente, y que efectivamente tiene toda la intención no solo de parar a el ISIS, al terrorismo islámico, a todo ese tipo de grupos sobre los cuales hay cierto consenso con respecto al combate, sino también de darle duro también al gobierno de Bashar al-Assad al encontrarlo, ¿no?, como una suerte de tirano. Esta es la palabra que utilizó Barack Obama al respecto. Y para poder acabar con este tipo de situaciones, hay un grupo, hay un bloque adentro de los estados que conforman las Naciones Unidas, que es un grupo minoritario, que es un grupo chico seguramente, pero con un poder diplomático, económico relativamente fuerte, que se está agrandando, se está haciendo cada vez más grande, y que dice: acá lo que hay que rediscutir son las bases justamente del desarrollo. Y para poder llegar a esas bases del desarrollo, lo que hay que cuestionar, según este grupo, obviamente uno de los principales jefes de este grupo es Venezuela, le siguen también Bolivia, podríamos inclusive meter a Ecuador ahí adentro, pero también podemos meter de alguna manera a gobiernos bastante lejanos, como es el caso de Irán, por ejemplo, que con sus diferencias también está de acuerdo con este planteo que se está haciendo en las Naciones Unidas de reforma, de cambio, de cambiar los sistemas del desarrollo para cambiar las mismas Naciones Unidas. El que le puso las palabras exactas fue el señor Evo Morales. Quiero decirles, en los 70 años que algunos proclaman el capitalismo, yo quiero decirles, el capitalismo ha fracasado. Es un modelo fallido, porque solo ha aportado a la humanidad lo que todos también dijeron desde esta mañana, la crisis humanitaria. All they've brought is the humanitarian crisis, as so many crisis said. Financiera, energética, crisis, energy crisis, alimenticia. El capitalismo coloca la economía al servicio de la política. La economía capitalista opera mediante la dictadura del sistema financiero, favorece a los banqueros y saquea a los pueblos. El capitalismo convierte a los pueblos en extrema pobreza. La guerra es el mayor negocio del capitalismo. No podría subsistir sin producir violencia, invadir a pueblos, saquear recursos estratégicos. El sistema capitalista que alimenta a la industria de la muerte تذكري لما قلتي لي انك راح تتزوجيني بلا فلوس وبلا بيت. Para tratar de acercarnos a lo que se viene, vamos a estar hablando de Oriente Medio y nos vamos con la música, empezamos a entrar, ¿no?, en aquellos territorios de desierto y de oasis. Nos vamos a Líbano, vamos a escuchar a Mashoura Leila. واتفقنا نضلنا هيك بلا دور طنطنت بلا كرافات وصبحية بلا ما لقيت بلا ثورة كيف نسيتي كيف نسيتيني ومشطي لي شعري وبعديني عالدوام كيف بتمشطي مشطيني مسكتي لي ايدي وعديني بيجي ثورة كيف نسيتي كيف نسيتيني L'ombelico del mondo, desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Y si nos vamos a Oriente Medio, tenemos que arrancar por lo que sucedió en el día de ayer, por el discurso que dio en el día de ayer el señor Benjamín Netanyahu, quien es primer ministro de Israel y que ha dado muestra de tener uno de los discursos más bélicos, más xenófobos, más terribles, ¿sí?, frente a las mismas Naciones Unidas. Netanyahu salió directamente con los tapones de punta a separar Israel del resto de los países de Oriente Medio. Dijo sin ningún tipo de tapujo que Israel representa la civilización en el medio de una región que está en el medio de la barbarie. Sí, prácticamente diciendo que los demás países de Oriente Medio son unos bárbaros, islamistas y terroristas y que ellos en cambio representan 3.500 años de civilización judía y que por lo tanto las Naciones Unidas no tienen absolutamente ningún derecho, ¿no?, según dice el señor Netanyahu, ningún tipo de derecho de aprobar acuerdos con la barbarie como el que se ha aprobado hace algunos meses entre Irán y el G5 más uno, ese acuerdo, ¿no?, acá lo hemos charlado muchas veces, entre Irán y las potencias occidentales con respecto a la posibilidad de Irán de utilizar energía nuclear para fines pacíficos y que había sido uno de los temas de mayor conflicto a nivel internacional durante los últimos 12 años. Bueno, al señor señor Netanyahu eso no le gustó para nada. De hecho, antes de que se aprobara el acuerdo, hasta viajó a los Estados Unidos a decirle al Congreso de los Estados Unidos que era lo que tenía que votar justamente en contra de ese acuerdo. Y ahora en la ONU aparece directamente tirándole las orejas a la ONU por no haber dicho absolutamente nada. Silencio ensordecedor, dijo que ha sido el de la ONU frente a el acuerdo entre Irán y las potencias occidentales. Inclusive dijo Netanyahu que la ONU tiene que dejar de alentar el rechazo palestino del proceso de paz y vapulear obsesivamente Israel. O sea, según el señor Netanyahu, la ONU estaría discriminando Israel y estaría tratándola mal, no se sabe por cuál motivo, y en cambio Israel, que obviamente es la civilización de la humanidad, mientras los palestinos, iraníes, sirios, que son la barbarie, estarían siendo tratados bien por parte de las Naciones Unidas. Escúchenlo usted mismo. Israel no permitirá a ninguna fuerza de la tierra que amenace su futuro. Y este va a ser mi mensaje a todos los países aquí representados. Independientemente de las resoluciones que adopten en este edificio, las decisiones que tomen en sus capitales, Israel hará lo que tenga que hacer para defender nuestro Estado y para defender nuestro pueblo. Israel hará lo que tenga que hacer independientemente de las resoluciones que se tomen en este edificio e independientemente de lo que ustedes resuelvan en sus capitales. Es decir, no nos importa lo que ustedes hagan, nosotros vamos a hacer lo que querramos directamente. Y después nos preguntamos por qué el sistema de gobernanza mundial no funciona. Bueno, ahí tienen la respuesta justamente. Netanyahu fue muy duro con el discurso que había dado algunos días antes el presidente de la autoridad palestina, en realidad el presidente de Palestina, allí en la ONU, el señor Muhammad Abbas, ¿sí? Que justamente se refirió a la situación que está viviendo Palestina en este momento con respecto a cierta convivencia, entre comillas, con el Estado de Israel. Convivencia porque no es convivencia en realidad, es bombardeo de parte de Israel a la franja de Gaza donde se encuentran los palestinos. La gran noticia, o sea, la declaración fuerte, el puñetazo que dio Abbas sobre la mesa de la ONU tiene que ver con la decisión por parte de las autoridades palestinas de no seguir comprometidos con los acuerdos de Oslo de 1993. A ver, aquí también tenemos que hacer un poco de historia. Ustedes recordarán la foto, Bill Clinton en el medio, Yasser Arafat del otro, Rabin del otro, dándose la mano en Oslo, justamente firmando aquellos acuerdos que permitían la creación de un Estado árabe al lado de Israel en 6 años. Es decir, en 1999, en teoría, tendría que haberse creado el Estado de Israel. Fue un acuerdo de paz gigante. De hecho, le valió el Premio Nobel de la Paz a Arafat y Rabin justamente la firma de ese acuerdo. Ese acuerdo no se llevó adelante, por un lado, por el asesinato de Rabin, por parte, obviamente, de un militante de la extrema derecha israelí que vio en ese acuerdo no sé cuál ofensa a la dignidad del pueblo israelí. Y por el otro lado, por la decisión justamente de Tel Aviv de continuar con los insediamientos, de continuar con la toma del territorio palestino y sobre todo continuar con las acciones bélicas en contra de los palestinos. Entonces, ahí se entiende cuál ha sido la decisión por parte de Palestina. Nosotros no podemos ser los únicos que siguen atados a esos acuerdos, que estamos manteniendo aquellos acuerdos, mientras Israel no está haciendo absolutamente nada. Otro datito interesante, importante para entender el rol de Palestina en todo esto, Palestina es Estado observador de las Naciones Unidas desde noviembre de 2012 y pidió explícitamente formar parte como miembro de las Naciones Unidas a partir de este año, y así lo decía el señor Muhammad Abbas. Pedimos justicia, paz y equidad. mientras que Palestina fue dividida en dos estados, según el cual se estableció Israel hace 67 años, la segunda parte de esa resolución todavía no ha sido puesta en práctica. Palestina, que es un estado observador en las Naciones Unidas, merece pleno reconocimiento y plena membresía. Está de más decir que lo que escuchamos en realidad son los traductores y las traductoras de las Naciones Unidas y no la voz original, porque sería imposible poder entender cada uno de los presidentes en estos casos, pero sí entender cuál es el discurso, ¿sí?, que está dando Muhammad Abbas. Consolidar el lugar de Palestina en el escenario a nivel internacional, escenario que está, da las condiciones para que eso efectivamente suceda. El hecho de que se haya aprobado el acuerdo con Irán con respecto a la situación su enriquecimiento de uranio para fines pacíficos le da inclusive la posibilidad de poder avanzar, ya que Israel en este momento está totalmente concentrado, ¿no?, en la indignación con respecto a eso y a frenar de alguna manera el crecimiento diplomático de Irán. Para que se entienda esto, Irán destinó prácticamente todos sus recursos diplomáticos en los últimos 11 años a lo que ha sido esta guerra diplomática con respecto a sus plantas nucleares. Ahora que se ha llegado a un acuerdo, Irán, que es una verdadera potencia en Oriente Medio, no subestimemos el rol que tiene el Estado Islámico del Irán en esa región, puede dedicarse a tejer alianzas, a ayudar a países vecinos, lo está haciendo en este momento, mandando inclusive dinero y tropas a ayudar a Siria con respecto al Estado Islámico, a ayudar inclusive causas como la causa palestina. Con lo cual, Palestina hoy, el trabajo diplomático que está haciendo es el de consolidarse dentro de este sistema internacional que por lo menos lo reconozca como país miembro de las Naciones Unidas para poder tener un asiento y poder dialogar, negociar de par con los demás estados nacionales, así como tendría que haber sido establecido a partir de 1999, luego de la firma de los acuerdos de Oslo. Esto nos da un poco el panorama de lo que está sucediendo en este momento en Oriente Medio. Pero nos falta una pieza fundamental, que es Bashar al-Assad, ¿sí? Es la situación del gobierno sirio y cómo el resto del mundo está viendo en este momento la situación en Siria. Siria está siendo desestabilizada desde 2011, ¿sí?, desde aquellas famosas primaveras árabes, ¿no?, mal llamadas primaveras árabes, que en teoría iban a llevar la democracia a estos países barbáricos, como dice el señor Netanyahu, y que en realidad han servido para que entren una serie de intereses en la región, entre ellos inclusive los de ciertos grupos terroristas islámicos que se han hecho fuertes, se han fortalecido, ¿sí?, sobre todo allí en Siria y en Irak. La experiencia iraquena ha sido devastadora para las fuerzas de la coalición occidental que llevaron adelante la invasión a partir de 2003 y, sin embargo, no parecen haber aprendido la lección, porque en este momento y desde hace ya varios meses están haciendo exactamente lo mismo en Siria: desestabilizar internamente el gobierno a partir de la financiación de estos grupos, a partir de la financiación inclusive de la oposición en Siria, para poder entrar de alguna manera en la región, inclusive militarmente. Esta es lo que hace ya 2 años está llevando adelante la coalición liderada por los Estados Unidos. Algo le salió mal, a tal punto que a partir de aquellos grupos que financiaba surgió el Estado Islámico ahí en la región. Y por el otro lado, otros que quieren tener una voz a la hora de la reconstrucción, a la hora de que toda esta desestabilización termine, y que son los rusos, ¿sí? El señor Vladimir Putin ha dado la orden para que empiecen los bombardeos rusos en Siria. Es decir, la situación en Siria en este momento es la siguiente: tenemos varios frentes de combate. Por un lado está el Estado Islámico. Por otro lado, tenemos a la oposición siria, que ha sido aliada en su momento del Estado Islámico. Tenemos al gobierno de Bashar al-Assad y sus fuerzas regulares, la coalición liderada por los Estados Unidos y ahora Rusia, que también empezó sus bombardeos. A eso le agregamos el hecho de que hay un conflicto ya centenario en la zona norte de Siria, que es el conflicto con los kurdos, ¿sí? A donde también los kurdos terminan siendo otro actor beligerante en la región. Eso, esa caldera fue obviamente el centro del debate. ¿Cómo no va a ser posible que medio millón de sirios se escapen de aquel lugar para irse hacia Europa y encontrar un futuro para sus propios hijos? En esa situación, cualquiera trataría de irse realmente de aquellos lados. Entonces, esa fue justamente el motivo por el cual se dio un debate muy profundo, ¿no? Sobre todo a partir de que hace muy poquito Rusia empezó sus bombardeos en apoyo al gobierno de Siria. Y ahí está la cuestión. ¿Cómo se entiende los dos frentes que se formaron? Por un lado, quienes entienden que todo esto, toda esta cuestión siria, solo se resuelve cooperando con el gobierno democráticamente electo de Bashar al-Assad. Estos son principalmente los rusos y los chinos. Por el otro lado, quienes entienden que el gobierno de Bashar al-Assad también es enemigo de la democracia y que, por lo tanto, es otro actor que hay que combatir. Esta es la coalición que está liderando en este momento los Estados Unidos. Esa coalición y la oposición siria está hoy culpando a Rusia de haber bombardeado no postaciones del ISIS y postaciones de Al-Qaeda, sino de haber bombardeado postaciones justamente de los rebeldes sirios, y esto contestaba el señor Lavrov, el actual ministro de Relaciones Exteriores ruso. La amenaza terrorista está a nuestras puertas. Está poniendo en peligro no solo la región, sino también los países vecinos. Y todos los que estén bastante lejos de Oriente Medio y Norte de África. En ese contexto, yo pienso que muchos han sido interesados de manera positiva en la iniciativa del presidente Putin sobre la iniciativa de crear una coalición amplia, un frente antiterrorista amplia, que se base en derecho internacional, sobre todo la Carta de la ONU, y que actúe en coordinación de gobiernos de países que están enfrentando esa lucha contra terroristas y extremistas. Como sucede siempre cuando se dan grandes flujos de migrantes y en este caso refugiados, entre ellos siempre hay artistas, ¿sí? Y en este caso una banda entera de rock pop siria que se encontró nuevamente en Croacia y volvieron a tocar e inclusive van a presentar un nuevo disco mientras intentan conseguir los papeles para llegar a la Unión Europea. Se trata de la banda Kebretz Daule, ¿sí? Banda siria que en este momento está atravesando Europa para llegar a Alemania y que vamos a escuchar a continuación. بالشارع اليوم hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Desde el sur, lo ombelico del mundo. En los últimos días hemos podido ver en Perú, sí, lo que está sucediendo con respecto a un nuevo proyecto minero, algo que sucede también aquí en la República Argentina, en este caso llevado adelante por un consorcio entre capitales chinos y capitales australianos. Estamos hablando de la empresa MMG Limited, sí, que justamente decidió establecer un emprendimiento en la zona del Cusco, a 72 kilómetros justamente de Cusco, a donde se va a empezar a extraer cobre en un proyecto denominado Las Bambas. Esto ha generado una fuertísima repercusión entre la población, que decidió empezar con una serie de acciones, inclusive paros, y la reacción del gobierno ha sido obviamente la de reprimir, ¿sí? En este caso se ha decidido establecer un estado de sitio, un estado de excepción, a donde se levantaron los derechos básicos de la población, ¿sí? Para poder permitir a esta gente de establecerse, ¿no?, en esta zona sureña del Perú. Para poder profundizar y para poder traer todo lo que tiene que ver con la información más de primera mano, estamos en comunicación con Yacer Gómez, editor de la revista Mariátegui, justamente de allí del Perú, con el cual hemos hablado ya varias veces aquí en Lo Ombelico del Mundo. Yacer, ¿me escuchás? Hola, Federico, un gusto saludarlo de Perú. Acá a su disposición para conversar. ¿Qué tal, Yacer? Bueno, en principio preguntarte, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Siguen las manifestaciones y el paro? Tengo entendido que en estos días se iba a hacer una pausa en las hostilidades, por decirle de alguna manera, para poder llevar adelante el diálogo acerca de este proyecto que se está estableciendo en Cusco. Sin embargo, en los últimos días inclusive nos llega la noticia lamentable de 4 personas fallecidas por bala de plomo por parte de la policía durante las represiones allí en el Perú. Contame un poco cómo es la situación, el panorama ahora. Así es. Bueno, es un... como ya conversamos con ustedes, es un guión, digamos, entre comillas, que se viene repitiendo, ¿no?, en los conflictos sociales y, en este caso, en el tema ambiental en el Perú, ¿no? Anteriormente estuvimos hablando de Tía María hace unos meses. Sí, me acuerdo. Y hoy vuelve a darse Las Bambas. Y como siempre, el tema viene, digamos, avisado, ¿no? Porque la misma población, las organizaciones que tienen sus reclamos, lo hacen pues pidiendo mesas de diálogo al gobierno, son ignorados, son paseados por las mismas mineras. Y en el caso de Las Bambas, que es el proyecto cuprífero de la, como tú bien dices, de la MMG Limited, que es una filial de la China Minmetals, que por cierto, es con esto China se convierte en el segundo productor de cobre después de Chile, porque pues las ganancias en el Perú, digamos, casi no se quedan, ¿no? Y acá tienen muchas inversiones. El principal reclamo de las organizaciones, del pueblo, no es que no estén con, no quieran la inversión minera, como ocurre otra vez. En este caso, es porque en una, digamos, criollada, de una viveza del Ministerio de Energía y Minas y de la empresa minera, han cambiado el estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, después de haber sido aprobado, entre gallos, como se dice, en medianoche, cambian el estudio de impacto ambiental y la gente ha reaccionado ante eso, ¿no? Incluso el proyecto de minería está, digamos, desarrollándose, ¿no? Para ya llegar a la fase del otro año, el 2016, de la extracción del mineral, ¿no? Claro. Sin embargo, ha habido cambios estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, esa es la queja de los pobladores. Por ejemplo, está el transporte, que iba a ser el transporte de minerales hacia la costa, iba a ser mediante un mineroducto, ¿no? Y eso lo han cambiado, y ahora lo que va a ocurrir es que van a haber, pues, por lo menos 150 camiones llevando minerales hacia la costa de ida, y 150 que vuelven, ¿no?, vacíos el mismo día. También, otro de los pedidos de la población es que demuelan el retiro de la planta de molibdeno y de la planta de filtros y de almacenes concentrados, porque según ellos que vienen ahí, estos son altamente contaminantes, ¿no? Y no estaban en la aprobada estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, temas como estos, o como el tema de la renegociación de las tierras en la zona de Cotabamba, por ejemplo, y también en Grau, que quieren que se incluyan las comunidades, ¿no? Estas son las demandas, ¿no? Los dirigentes han dicho de manera reiterada que no están contra el proyecto minero y como se dice en Lima siempre, ¿no? Incluso ya, pues, ha empezado la criminalización de la protesta, ¿no? Hablando de autos incendiados, de dinamita, cuando todo es obvio, ¿no? A pesar del manejo de la prensa, de que los cuatro muertos, pues, son, pues, producto de la represión policial, ¿no? Y es lamentable estar hablando cada tantos meses de muertos, ¿no? Por solo, de repente, falta de un gobierno que no tiene operadores políticos, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que nos llamaba bastante la atención es que el gobierno de Ollanta Humala decía que no es posible de ninguna forma suspender el proyecto. No hay ninguna manera, y que de ese proyecto es como si dependiera la economía del Perú. ¿Cuál es entonces la posición que está teniendo hoy el gobierno peruano con respecto a las protestas, por un lado, pero también al proyecto político que representa, ¿no? Si tanto depende de las bambas. Bueno, el primer caso, para hablar del económico que te refieres, más que todo, la minería no da una ganancia como podemos ver ocurrido en países como Bolivia, ¿no?, donde la mayoría del porcentaje de las ganancias se queda el Estado, y el necesario y justo reembolso de la empresa privada queda con ellos, ¿no? Acá prácticamente hay un óvulo de la minería, que es, digamos, una propina, y las mineras la dan cuando quieren, cuando se les da la gana, ¿no? Entonces, el Estado, digamos, por eso lo decía al comienzo, ¿no? Con la compra de Minmetals, del proyecto Las Bambas, a la suiza Extrata Glencore, Chile se convierte en segundo productor después de Chile, ¿no? ¿Por qué? Porque acá no producimos el cobre, no lo trabajamos, ¿no? Entonces solo extraen y se lo llevan, ¿no? Entonces, por el lado económico, no es cierto que va a favorecer al Perú. Incluso el tema ahora en Las Bambas es que, como hay la construcción del proyecto, digamos, entonces han hecho, pues, necesitado que hacer, pues, carreteras y todo eso, infraestructura, ha dado trabajo a bastante gente, ¿no? Entonces, a más de 10.000 personas. Y ahora, cuando ya se termine esa fase de construcción, lo que ocurre es que disminuyen los puestos de trabajo para mucha gente, ¿no? Que de alguna manera ha invertido, ha puesto sus pequeños negocios, ¿no? Entonces, eso sería el tema microeconómico, pero en la gran economía no es así, ¿no? Y en cuanto al tema político, la posición del gobierno vuelve a ser la de otros conflictos, ¿no? Está el conflicto social, lamentablemente hay cuatro fallecidos por la represión policial, aunque, bueno, el discurso del gobierno es confrontativo y acusa, pues, a que hay un complot de antimineros y de comunistas, que cosa que no es así, ¿no? Y bueno, ahora han, digamos, los pobladores, la población ha dado una tregua de 48 horas, porque el gobierno, bueno, digamos, entre comillas, ha cedido al diálogo, ¿no? Va a haber una mesa de diálogo, si no me equivoco, hoy día, mañana van algunos funcionarios, van a llegar el lunes los ministros para ver las condiciones y bueno, van a hacer el diálogo, que bueno, lamentablemente esta mesa de diálogo lo único que hacen es posponer el problema, ¿no? Probablemente, más que acá algunos meses, ya posponerlo para el otro gobierno, ¿no? Como ha ocurrido también en casos, pues, el anterior gobierno de Alan García con el tema en la minería en Puno, ¿no? Santa Ana, ¿no? De la canadiense. Ahora, y en este caso también de repente tiene ese mismo destino, ¿no? Claro. Ahora, una cosa que me llamó la atención cuando quería tratar de informarme sobre qué era lo que estaba pasando, tiene que ver con cierto ninguneo por parte de los medios peruanos al tema de las Bambas y a lo que está sucediendo allí. De hecho, entré y en la mayoría de los diarios a nivel nacional peruanos había más artículos dedicados al discurso de Keiko Fujimori, si no me acuerdo, en Estados Unidos, si no me acuerdo mal, que al tema de lo que está sucediendo en este momento en Perú y que inclusive hay regiones enteras en estado de sitio. O sea, no es una cosa menor. ¿Cuál ha sido el tratamiento que le ha dado tanto la prensa como la oposición al gobierno de Humala a lo que está sucediendo en este momento allí en Las Bambas? En cuanto a la prensa, tiene el mismo discurso, ¿no? En ese caso, o sea, vemos que la prensa, por ejemplo, cuestiona al gobierno, hay un tema ahora de la primera dama con el mismo presidente, que tienen un problema de acusaciones por supuestamente haber lavado dinero en la campaña, no tanto en la 2006 como en la 2011, hay acusaciones muy fuertes de los sectores del Congreso, los partidos políticos, de los líderes de la oposición, pero en este tema pues todos cierran filas, ¿no? Con el discurso de la inversión privada, que se va a ahuyentar los proyectos mineros, ¿no? Pero incluso muchos, dentro de toda esta campaña, digamos, los medios, encontramos gente o analistas que son, digamos, de la línea editorial de los medios de comunicación que dicen, ¿no?, que es algo lógico que se ve, ¿no?, que dicen los grupos, cuando lo me dicen los grupos radicales, ¿no?, y dicen dónde están los partidos políticos, ¿no? O sea, como conversábamos la anterior ocasión, yo te decía que los partidos políticos se despiertan cada 5 años en las elecciones, ¿no? Y eso es un ejemplo de la falta de partidos políticos, de la institucionalidad, ¿no? Dicen que los radicales, bueno, pero ¿dónde están los partidos políticos que están en el Congreso, ¿no? O el partido de gobierno, ¿dónde están sus dirigentes en la zona de Apurímac, donde ocurre el problema, ¿no? Entonces, y encima hay una empresa que se comporta pues de manera autoritaria, pues saben pues que los en nuestros países, lamentablemente, pues las autoridades son pues se pueden corromper de manera fácil, ¿no? El medio los maneja con temas de propaganda, de publicidad. Entonces, hay, digamos, el Estado de Derecho que tanto se pregona, no se respeta, ¿no? Porque no se respetan las leyes. Es el caso de la Bama como los otros, que no es el tema de que no quieren inversión minera, sino quieren simplemente que se respeten las reglas ambientales, ¿no? O sea, incluso la gente sabe que va a haber trabajo, se va a producir trabajo con la inversión, pero el discurso se lleva por otro término, ¿no? Y bueno, sí, como tú dices, la prensa se dedicó mucho, digamos, a realzar políticamente lo de Keiko, ¿no? Porque da una vuelta, digamos, de su estilo conservador a hablar a temas de derechos civiles en una universidad como Oxford, ¿no? Pero bueno, ellos cierran en este caso, en el tema de conflictos mineros, cierran completamente con el gobierno y con el Estado, ¿no? Yasser, ya la última, así no te robamos más tiempo y además nosotros no nos queda mucho del programa, pero sí me interesaba saber por parte tuya cómo estás viendo la reacción por parte de los movimientos sociales peruanos, de la izquierda, inclusive peruana a este conflicto, y si de alguna manera se puede ver la posibilidad de sacarle algo al gobierno con respecto a todo esto. En el caso de, digamos, como siempre lo comento, no hay nada articulado a nivel nacional. Siempre los triunfos, digamos, por ejemplo, te comento, hace unas semanas, las protestas en Loreto, en la zona amazónica, en la norte del Perú, tanto la población de Loreto como las comunidades indígenas exigieron que el Estado, la petrolera estatal Petroperú, asuma la explotación del lote 192, ¿no? Que el gobierno se lo otorgó, digamos, sin los disposiciones correctas a la empresa Pacific, la colombiana, ¿no? Sí, recordemos. Explorar en Colombia. Entonces, el pedido del incluso las comunidades indígenas no era que no querían el petróleo, sino que ellos querían primero que arreglen los desastres ambientales que habían hecho con Plus Petro, la anterior empresa, y luego que le digan que... Se nos cayó la comunicación con Yasser Gómez. Ya no tenemos más tiempo como para restablecerla, pero sí, para quienes quizás estaban siguiendo y no entendían el yacimiento al que se hacía referencia, es uno de los yacimientos más importantes, sino el más importante de petróleo en el Perú, que ha sido dado en concesión justamente a una petrolera internacional con capitales colombianos, pero también a otras petroleras a nivel internacional en las últimas semanas, y eso también ha generado una muy fuerte oposición por parte de las organizaciones políticas y de las comunidades indígenas allí en el Perú. Nosotros hemos llegado prácticamente al final de este Ombelico del Mundo número 94. Prepárense porque ahí tenemos un par de ideas para lo que va a ser el Ombelico del Mundo número 100. Vamos a cumplir los 100 programas al aire de Radionauta FM 106.3 y seguramente alguna sorpresita, alguna invitación va a haber para que todo el mundo, todos aquellos y aquellas que vienen siguiendo este programa, se puedan ir acercando también, vernos un poco las caras y tratar de hacer un poco algo todos juntos aquí en el Olga Vázquez. Ya vamos a contar un poquito más. Nosotros no queríamos dejar pasar la fecha de hoy, el 2 de octubre, ya que se cumplen 47 años de lo que fue la masacre de Tlatelolco, que es la Plaza de las Dos Culturas, allí en la Ciudad de México, el lugar a donde justamente se acercaban los estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa para manifestar en un nuevo aniversario, ¿no?, de aquella masacre. 1968, masacre de Tlatelolco, y 2014, masacre de Ayotzinapa, las dos conectadas, dos masacres de estudiantes, dos masacres en México, a donde el gobierno ha lastimosamente sido responsable. Y ha habido corridos, ha habido canciones, ha habido temas dedicados justamente a ambos casos. En el día de hoy vamos a escuchar a uno de los más conocidos cantores populares mexicanos, el señor Óscar Chávez, con su tema justamente La Masacre de Tlatelolco. Y con esta música nosotros nos despedimos y les recordamos que el próximo viernes a partir de las 11 y hasta las 13 volveremos aquí al aire de Radionauta con más noticias internacionales. Nos ha quedado mucho más para compartir, seguramente el viernes que viene lo traeremos. Nos vamos y recordamos La Masacre de Tlatelolco, perdón, de 1968. La